cambiar la realidad. Por qué será que te amo cada día más y más? Es difícil aceptar la realidad, compartir todo contigo, solamente ser tu amigo. Es difícil aceptar la realidad. ¿Por qué será que te amo cada día más y más? Soy culpable de este dolor que ahora siento yo. Siento que voy a enloquecer y solo pienso en ti. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder y no me equivoqué otra vez. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. No me equivoqué otra vez. Me tocó perder, de camino me equivoqué otra vez.